siento cuando estás aquí, cubriéndome la piel con tus caricias, diciendo que me quieres seducir con esa ingenuidad en tu sonrisa. Y yo te miro con desinterés, queriendo provocar tu sed de fuego. Tú piensas que no quiero y caes en mi juego.